Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el último programa de esta segunda temporada, el que dedicaremos a presentar tres libros. En breve, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestra área habitual, que son los lunes de 6 a 7, sino las repeticiones que hay durante la semana, y si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado antes, hoy venimos con el último programa de esta segunda temporada y nos despediremos ya hasta septiembre, que es cuando retomaremos esta aventura. Y como he dicho, pues hoy nuestros protagonistas nos van a ir presentando, cada uno de ellos, un libro distinto. Así que empezamos con las presentaciones. Saludos, Guillermo para Radio Topo. Primero de todo, tengo que decir que no estoy al 100%, porque estamos con cerca de 40 grados en Zaragoza, día 18 de julio, que es el momento que estamos grabando esto. No sé ustedes cuándo lo escucharán, porque hay momentos y momentos, ¿no? Pero estamos el 18 de julio, hace cerca de 40 grados ahora mismo, a las 4 y 10, y realmente, por gracia, no prometo estar al 100% con todo, ¿no? Voy a hacer lo mejor posible, porque soy el máximo profesional, pero no prometo estar al 100% como a lo mejor en otros programas. Dicho esto, me paso a mis compañeros. Tenemos también a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Bueno, pues tal como ha dicho Guillermo, vamos a presentar tres libros para este último programa de la temporada. El número tres es muy adecuado para nosotros porque somos tres contertulios y porque además no tenemos mucho tiempo, así que con tres libros podemos repartir la hora de programa que tenemos sin quedarnos demasiado cortos y sin excedernos tampoco. Son tres libros muy diferentes entre sí, pero unidos por el hecho de que todos ellos tienen algo que ver con la épica. Para cerrar el tirante está Pablo. Pues efectivamente, como mis compañeros, buenas tardes. Hoy grabamos en jueves y no el viernes por cuestiones de calendario. No recuerdo si fue la primera temporada o en esta, y hicimos la presentación de tres libros, en este caso todos de género de terror. Ahora serán tres libros que entre sí no, digamos, los temas no coinciden. Dos son de fantasía con rasgos historicistas y otros de ciencia ficción, pero los tres son obras épicas, importantes en la historia de la cultura occidental, la civilización occidental, y los hemos elegido porque han sido poco representadas o, creemos al menos, han sufrido una representación menor de la que se merecen en la televisión, la cultura popular, el cine o otros aspectos. Hablaremos de La Divina Comedia de Dante Alighieri, Os Lusíadas de Luis Baz de Camões y de la trilogía La Fundación de Isaac Asimov. Eso es, pues este último programa de la temporada es vuestro. Pablo, si quieres empezar a hablarnos de La Divina Comedia, bueno, es todo tuyo. La obra cronológicamente más antigua de las tres es La Divina Comedia, seguro que a muchos les suena, aunque realmente, hasta donde yo sé, no ha sido llevado al cine nunca, ni a la televisión. Sí es cierto que se ha hecho referencia de ellas, pero siempre, ha sido siempre unas obras de televisión y de cine, se ha hecho mucha referencia a esta obra, pero ha sido una forma indirecta, digamos, o sea, para hablar de un contexto distinto, como ponerlo de referencia de algo o lo que fuera. Pero hasta donde yo sé, no hay ninguna obra cinematográfica del poema, en parte porque es muy larga, muy compleja. Eso sí que creo que es, si a alguien le interesa, hay un videojuego de Ubisoft y PlayStation 3 que se llama Dante's Inferno, que hace referencia a la parte del infierno, que hace referencia a una versión libre pero bastante fiel a la obra literaria, en la cual se narra la lucha del personaje, lucha en el más sentido estricto de la palabra, a través de los 9 niveles de en la cual Dante Alighieri representa el infierno, pues si a alguien le interesa. Bueno, La Divina Comedia es una obra del siglo XIV que representa la transición hacia el renacimiento de la cultura y del conocimiento medieval, tanto en lo religioso como en lo filosófico, científico y moral. Hay que decir que lo de comedia no tiene nada que ver con el significado actual. No es que sea una obra que produzca hilaridad o risa. Es que simplemente los antiguos definían comedia como lo contrario de tragedia. Es decir, esta obra no tenía un final feliz, tenía un final, esta obra no tenía un final triste, tenía un final, digamos, optimista. Por eso, de ahí lo de comedia, nada más. Esa es la única razón. De hecho, el título original era simplemente La Comedia, sin el Divina. Pero fue un protohumanista florentino llamado Giovanni Boccaccio quien la llamó Divina Comedia para evidenciar que se centraba en los valores cristianos. Bueno, el autor fue Dante Alighieri, la fecha, otro florentino, también un poco anterior a Boccaccio. Y los dos, junto con Petrarca, forman la tríada de los tres grandes poetas florentinos del prerrenacimiento. Bueno, la fecha no está clara. Fue escrita en algún lugar entre el 1304 y el 1321. Realmente. Bueno, es una obra, digamos, original en muchos aspectos, porque narra un viaje además autobiográfico. Obviamente no es verdad, no representa la biografía del propio autor, pero Dante utiliza una versión ficticia de sí mismo como guía para narrar en el poema el descenso al infierno y los distintos niveles y lo que encuentra allí a lo largo del viaje al infierno, para luego pasar al purgatorio y de ahí al cielo, y describir ahí, como si fuera realmente una descripción de un lugar real, como si fuese un lugar real, aunque para la gente de aquella época el infierno y el cielo eran muy reales, pero hacer una descripción como si estuviera visitando un lugar como podría ser como Francia o Italia. Otra también peculiaridad es que no fue escrito en latín, sino en dialecto toscano, que es una lengua que se hablaba por aquel entonces en la región de Toscana, donde está Florencia, y que con el tiempo evolucionó al italiano actual. Hay quien cree que por este mismo motivo y por las creencias políticas de Dante, que era un enemigo del poder papal, del poder temporal del Papa, pues se le podía considerar el padre de la unificación italiana, aunque eso fue un término acuñado muchísimo después de su muerte. Bueno, la primera obra de Dante fue La Vita Nuova, de 1993, inspirada en su amor platónico por Beatrice Portinari, fallecida en 1290. A los 23 años. Se cree que esta Beatrice podría ser la Beatriz que sale en el poema La Divina Comedia, en la cual es el espíritu que guía a Dante por la región del cielo. representa el llamado dulce estilo nuevo, o sea, dulce estilo nuevo, que es un tipo de nueva poesía que nació a finales del siglo XIII y principios del XIV. Bueno, Dante participó en la vida política de Florencia desde 1295. Como ya he dicho, fue partidario, fue enemigo del poder papal temporal, lo que le convierte en un gibelino frente a los guelfos, el partido que era el partido contrario. Digamos que esas creencias políticas le llevaron el destierro, al exilio, y falleció en 1321 en la ciudad de Rávena, a la edad de 56 años, sin poder regresar a su ciudad natal. Bueno, la Divina Comedia se compone de un canto introductorio y tres capítulos: Infierno, Purgatorio y Paraíso. Cada uno de los capítulos consta de 33 cantos, con lo cual la obra tiene un total de 100 cantos. El infierno está formado por 9 círculos que representan el limbo, los pecados capitales, la traición, la herejía y la violencia. El purgatorio está formado por 9 estancias que incluyen una antesala, 7 gradas y el paraíso terrenal, que a su vez contiene 9 esferas y el empíreo. Como vemos, Dante utiliza para la estructura de su obra pues, unos números de gran simbolismo en la Edad Media. El número 3, símbolo de la perfección divina y de la Santísima Trinidad. El número 4, que está referido a los 4 elementos, a la tierra, el agua, el aire y el fuego. El número 7 es el símbolo de lo cabal, lo completo. También se refiere a los pecados capitales. El número 9, que es el número de círculos que tiene el infierno y las 9 estancias del purgatorio, y las 9 esferas del cielo, bueno, hacen referencia a la sabiduría y a la búsqueda del bien supremo. Y por último, el 100, el número de cantos en total, simboliza la perfección. La obra es demasiado larga para resumirla aquí en tan poco tiempo, pero digamos que Dante dice que a la mitad de la vida, o sea, se cree que el año 1300, porque Dante nació en 1265 y la mitad de la vida entonces se consideraba la media unos 70 años, por lo tanto la media vida es 35 años, es decir, en 1300 Dante tenía 35 años. Pues narra el poema que él falleció a esa edad de una epidemia de peste y bueno, y su alma viaja al infierno, donde en la región del limbo logra hacer amistad con el poeta Virgilio, el autor de la Eneida, que es el encargado de guiarle por toda la región del infierno hasta su salida, y después ya en el purgatorio y en el cielo se encargan de coger el relevo de guías pues la llamada Beatriz Portinari y el monje San Bernardo de Claraval. Bueno, yo solo decir que numerosos artistas de todos tiempos crearon ilustraciones sobre ella, destacándose entre otros los de Sandro Botticelli, Gustave Doré, Salvador Dalí, William Blake, William Olfe Bongareu y Miquel Barceló. Dante Alighieri lo escribió en dialecto toscano, como ha dicho Pablo, matriz del italiano actual, el cual se usó en los siglos XI y XII. Dante finaliza cada una de las cánticas utilizando palabras estrellas, conectándolas a pesar de sus marcadas diferencias. Aunque la Divina Comedia es principalmente un poema religioso que discute el pecado, la virtud y la teología, Dante también discute varios elementos de la ciencia de su época, como por ejemplo las implicaciones de una tierra esférica y las estrellas visibles en el hemisferio sur, o analiza la importancia del método experimental en la ciencia, las líneas 94-105 del canto segundo del Paraíso. Tengo que decir también que en el cine hay una película donde se hace referencia a este libro, que es en Seven, en la cual el antagonista, quien mata, siguiendo los 7 pecados capitales, lujuria, ira, avaricia, pereza, soberbia, etcétera, hace referencia a este libro, bastante referencia a esta novela. Bueno, pues es muy interesante todo esto que nos acaba de decir Guillermo. Hay que hacer alguna referencia también a ciertos elementos simbólicos o ciertas insinuaciones que aparecen en la obra de Dante y que no tienen una interpretación fácil. Hay que tener en cuenta una cosa, que en aquella época enfrentarse con la Iglesia Católica era algo extremadamente peligroso. La persona podía terminar en la cárcel y después en la hoguera, pasando primero por una etapa de torturas. Y bueno, en el caso de Dante, hay algunas insinuaciones que, según algunos historiadores, se pueden ver como un ataque muy velado contra la Iglesia Católica. Voy a citar solamente una. Un poco antes de entrar en el infierno, Dante se encuentra con Virgilio y Dante está aterrorizado porque hay una loba muy delgada y hambrienta que le está cortando el camino y él no sabe hacia dónde dirigirse. Acaba de salir de una selva oscura y está pensando en volver atrás, en volver al horror de esa selva que ha dejado atrás. Virgilio le dice que algún día un perro cazador aparecerá en el mundo y matará a esa loba con sufrimiento y la arrojará al infierno. ¿Qué es la loba? Bueno, en la época de Dante la loba podía ser el símbolo de la avaricia, pero las características que Dante atribuye a esta loba hacen pensar que la loba es el símbolo de la ciudad de Roma, porque fue una loba la que amamantó a los fundadores de la ciudad de Roma, y por extensión la loba, según algunos historiadores, podría ser un símbolo de la Iglesia Católica. Es decir, Dante está profetizando nada menos que la destrucción de la Iglesia Católica y que con esa destrucción se conseguiría la salvación de Italia. Bueno, esto es una interpretación que han hecho algunos historiadores. No podemos asegurar que esto sea válido, pero es una posibilidad. Bien, pasemos a la primera canción de las tres que vamos a escuchar. La canción que vamos a escuchar se llama Canción O Fortuna Imperatrix Mundi, de Karl Orff. Este poema forma parte de los Carmina Burana, un códice iluminado de los siglos XII y XIII que consta de 318 textos. Carmina Burana significa en latín poemas de Bura. Bura es el nombre en latín de una zona del sur de Alemania, la actual Baviera, donde se encuentra la María Benedictina en la que se descubrieron estos textos en el siglo XIX. Los temas de estos poemas son de tipo moral y satírico, pero la mayoría hablan de los placeres terrenales. El fragmento que vamos a escuchar, O Fortuna Imperatrix Mundi, es decir, O Fortuna, Imperatriz del Mundo, está dedicado a la diosa Fortuna, que maneja su rueda de forma caprichosa para aliviar o para oprimir a los hombres, y con un giro puede quitar la salud y la riqueza, o derribar al más fuerte. Es un tema temporal, pero que preocupa especialmente la Edad Media. Este fragmento es el inicio y el final de la cantata escénica Carmina Burana, compuesta por Karl Orff entre 1935 y 1936, que incluye una selección de 25 textos del Códice Medieval, que Orff organizó para poder ser representada en un escenario. Y como no tenemos mucho tiempo, vamos a escuchar ya O Fortuna, de Karl Orff. Bueno, pues hemos terminado con la Divina Comedia de Dante. Sabemos con seguridad que Dante murió en el año 1321. Más de 200 años más tarde, en Portugal, nace nuestro siguiente autor, Luis Vaz de Camões. No se sabe con seguridad el año de nacimiento de este autor. Algunos especulan con que pudo ser diciembre de 1524, otros enero de 1525. En cualquier caso, pasaron más de 2 años desde la muerte de Dante hasta el nacimiento de Camões. Se tienen pocos datos y poca claridad sobre cómo transcurrió la vida de este hombre en su juventud. Es muy probable que naciera en una familia de la burguesía con abundantes recursos económicos para darle una buena educación. Algunos han afirmado que Camões estudió en la Universidad de Coimbra, pero no está documentada la presencia de este hombre en esa universidad en concreto. Lo que sí está claro es que Camões de alguna manera llegó a adquirir un profundo conocimiento de historia y sobre todo de las culturas clásicas de Grecia y de Roma, incluyendo mitología, leyendas, etcétera, etcétera. Sabemos que una parte de la obra de Camões desgraciadamente se ha perdido, no ha llegado hasta nuestros días. De todas las obras de Camões que se han conservado, sin duda alguna la que más destaca es la que vamos a comentar ahora, una obra titulada Os Lusíadas. Os Lusíadas significa los hijos o los descendientes de Luso. Luso era un personaje de la mitología. Todos sabemos que la parte occidental de la península ibérica en tiempos muy antiguos se llamó la Lusitania y que hoy en día a veces se usa la palabra luso o la palabra lusitano como sinónimo de portugués. Si no sabemos con seguridad el nacimiento de Camões, lo que sí sabemos con mucha seguridad es la fecha de su muerte. Sabemos que murió el viernes 10 de junio de 1580 y sabemos que en aquel mismo año, 1580, Felipe II de España se anexiona Portugal. Algunos afirman que Camões, que ya estaba enfermo en aquella época y sabía que le faltaba poco para morir, dijo algo así como: me siento contento de morir en mi país y con él. Morir con mi país porque él veía que Portugal iba a dejar de existir como entidad independiente, y morir en mi país porque Camões había pasado mucho tiempo fuera de Portugal. Había servido como militar en el ejército portugués en África, había estado también en el Extremo Oriente. Sabemos que Camões en su juventud perdió el ojo derecho en un combate, concretamente en la ciudad de Ceuta, y de hecho en los retratos que se han conservado de él pues se le representa con un solo ojo, el izquierdo. ¿Qué podemos decir de la obra Os Lusíadas? Pues si la comparamos con la Divina Comedia, es una obra también muy extensa. La Divina Comedia tiene más de 14.000 versos. Os Lusíadas no es tan larga, pero también tiene un gran número de versos, concretamente 8.816. Esta obra, Os Lusíadas, está dividida en 10 cantos de longitud variable y el argumento principal de la obra es las aventuras de los portugueses en su búsqueda de un camino a través del mar desde Lisboa hasta las Islas de las Especias situadas en el extremo oriental de Asia, en el sudeste asiático. El héroe de esta narración épica es concretamente Vasco de Gama. Es un personaje histórico. Sabemos que Vasco de Gama fue el primer navegante occidental conocido que consiguió llegar por mar desde el extremo occidental de Europa hasta el extremo oriental de Asia, pasando por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Vasco de Gama, sabemos que zarpó de Lisboa en 1497, llegó a la localidad de Calicut en la India en 1498 y en 1499, después de pasar grandes penalidades, estaba de vuelta en Lisboa, donde se le hicieron grandes honores debido a la heroicidad que suponía su viaje. De hecho, las dificultades y las penalidades fueron tremendas. Sabemos que Vasco de Gama zarpó con una flotilla de 4 embarcaciones de Lisboa, y que las embarcaciones que volvieron a la ciudad de Lisboa fueron solamente 2. Hubo 2 embarcaciones que naufragaron, que se perdieron por el camino, y que de todos los tripulantes, menos de la mitad sobrevivieron al viaje. Bueno, pues este viaje heroico, épico, de Vasco de Gama, es lo que constituye el argumento central de la obra de Camoens, con todas las penalidades, todos los sufrimientos. Camoens, por ejemplo, habla del horror que suponía la enfermedad del escorbuto. Era una enfermedad que solía aparecer en los navegantes cuando hacían viajes muy largos. Y bueno, también Camoens nos habla del enfrentamiento de los portugueses con algunos pueblos autóctonos de las regiones por las que atraviesa la expedición. También habla de que algunos de esos pueblos autóctonos ayudan a los portugueses en su viaje hacia la India. Pero Camoens no se limitó a narrar las peripecias de ese viaje tan complicado y tan difícil, de más de 2 años de duración, de ida y vuelta a la India, de ida hacia la India y de vuelta a Lisboa. Camoens aprovecha esta narración para hacer unos paréntesis en los cuales glorifica lo que hasta entonces había sido la historia de Portugal. Hay una introducción en el primer canto en el cual podemos percibir claramente la influencia de la Eneida de Virgilio. La Eneida es un poema épico compuesto por Virgilio hace más de 2000 años, del cual no nos vamos a ocupar aquí, pero es cierto que los primeros versos de Os Lusíadas, de Camoens, se parecen mucho a los primeros versos de la Eneida de Virgilio. Virgilio habla, dice, canto a las armas y a los varones, a los hombres, y dice algo parecido Camoens. Camoens dice, as armas e os varones asinalados, es decir, las armas y los varones ilustres, destacados. Bueno, esta obra es el equivalente en lengua portuguesa al Quijote. Ahora nos llega la versión que el poeta Aquilino Duque ha hecho al verso de Camoens. Al hexágono homérico y virgiliano, les decía a partir del siglo XV, converso a la época épica culta europea, la octava real, ensayada con éxito de Italia por Leonardo en su Orlando Innamorato y por Pulci en su Morgante, y llevada a lo más alto en las revelantes de la epopeya ibérica a la música inigualable de la octava regia, la Aracuna, del madrileño Eje Vasco Alonso de Ercilla, y Os Lusíadas, del poeta Luis Vez de Camoens, ahora de actualidad causa la aparición de las librerías españolas de la excelente traducción métrica del poeta sevillano Aquilino Duque, cuya primera versión apareció en 1980 en Editorial Nacional. Hoy, debidamente corregido, ve a luz la corrección Poesía Universal de la Editorial Experiencia y Renacimiento, sin pelos en la lengua. Su reaparición constituye un verdadero acontecimiento literario, pues Os Lusíadas no solo equivale a las letras portuguesas a lo que supone el Quijote, las españolas, sino que, de algún modo, es, como dijo Ramiro de Manzú, la epopeya de la hispanidad, o sea, de los pueblos que habitan la vieja Hispania de los romanos, que no entendían las fronteras entre los hispanos cuando llamaron así a la península que separa el Mediterráneo del océano. Nadie, ni en portugués, ni castellano, ni alemán, rehúsa el siglo XVII a atribuir al topónimo España, España o España, derivado del latín Hispania, para designar la península ibérica en su totalidad. Y luego, Camoens no tuvo presa en la lengua a la hora de adscribir la gesta agarrada en los Lusíadas al siglo luso, primero, es decir, a los portugueses, pero también a los habitantes de España, o si quiere, de las Españas. Pues este era, y es el nombre que deberá ser la entidad geográfica que alberga los estados soberanos, España y Portugal. Todo lo que se cuenta ejerce un activo poder de fascinación del lector de ayer, de hoy y de mañana. Manejando este hecho como argumento incontestable, no ha de extrañarnos que, a tenor de la inmensa calidad de literatura de Lusíadas, Mazerú consideró el poema de Camões como la más epopeya hispánica, lo que no impide que la patria portuguesa perciba sus estrofas lo correcto de la navegación lusa alrededor de África y sus conquistas, el asentamiento de las Indias Orientales. Y vamos a ver, dicho esto, doy paso al compañero. Pues efectivamente, Os Lusíadas, un poema épico, pues posible que Camões tuviera contacto en tus estudios en Coimbra con las obras de homéricas, de la Ilíada y la Odisea, y ahí en esas obras se narra la historia, proezas de los antiguos griegos, que en aquella época todo el mundo daba por hecho que eran hechos históricos, y Camões se dio cuenta de que esas obras palidecían en comparación con lo que sus compatriotas, los portugueses, habían hecho a lo largo de todo el siglo XV y parte del XVI. Viajar por tierras que hasta ahora ningún europeo había viajado. Es decir, hay dos grandes potencias marítimas en los primeros años tiempos, la primera fase de la Edad Moderna, española y portuguesa. España con Colón había conquistado América y descubierto y conquistado América, y luego había circunnavegado con Magallanes el mundo y el Cano el planeta. Y la otra gran potencia era Portugal, que había a lo largo prácticamente de todo el siglo XV, pues realizó estos descubrimientos geográficos que culminaron, siendo el más importante, el de Vasco de Gama, el que ha contado mi compañero José María, llegada a la India tras circunnavegar el continente africano. Hay que decir que cuando se descubrió el Cabo de Buena Esperanza en 1488, en las noticias que causó, que hubo tanto júbilo en Portugal por la noticia, que hubo un humanista italiano, Poliziano, de la corte de Lorenzo el Magnífico de Florencia, que propuso al rey de entonces, el rey portugués de entonces, hacer un poema épico sobre la historia de los navegantes portugueses, pero que el rey lo rechazó porque aún no se había alcanzado el objetivo, que era llegar a la India. Tardaría una década, casi una década más, en llevarse a cabo este proyecto. Camões se dedicó a hacer lo que aquel humanista italiano propuso al rey, pero que este no hizo, con 80 años de diferencia. Es decir, Os Lusíadas se leyó por primera vez ante la corte del rey Sebastián I de Portugal en el año 1572 frente a su corte. Fue un éxito inmediato, es decir, un canto a la historia de Portugal desde el siglo XI, con especial énfasis en los descubrimientos geográficos, que es el periodo más interesante. Hay que decir que Camões estaba muy comodante, estaba muy instruido en la literatura romana y griega y en los mitos griegos, porque en el poema, que obviamente aparecen muchas obras, muchas cosas ficticias, los portugueses deben enfrentarse a una gran cantidad de enemigos en forma de, por ejemplo, de desastres naturales, como por ejemplo Adamastor, que es considerado una especie de gigante que vive en el extremo sur de África, que hoy sería que es la representación, como digamos, como la caracterización, la antropomorfización de del Cabo de las Tormentas, que es un gigante que vive en el extremo sur de África y crea terribles tempestades que hunden todos los barcos que intenta pasar por allí. De hecho, el nombre original de Cabo de Buena Esperanza era Cabo de las Tormentas. Otro peligro era, por supuesto, el enemigo eterno de la cristiandad, que eran los musulmanes, que controlaban gran parte del comercio en la costa oriental de África y en la India. Hay que decir, curioso, que cuando Vasco de Gama y su tripulación son siempre salvados de escaramuzas y de trampas ideadas por los musulmanes, por hechos sobrenaturales, no gracias a la Virgen, a la intervención de la Virgen, de los ángeles o de los santos, como era común, sino por la intervención de dioses paganos. Y ahí está la originalidad de dioses de la antigüedad pagana, como por ejemplo Baco, por ejemplo Poseidón, el señor de los océanos, y por ejemplo algunas ninfas como Tetis, una ninfa relacionada con el agua. Esto fue polémico en su época, esta aparición, esta intervención de dioses paganos, que pintaban ahí unos dioses paganos ahí ayudando a cristianos, pero al final la Inquisición hizo la vista gorda porque esos dioses ayudaban a extender la verdadera fe por los confines del mundo. Y aunque realmente usurpaban un poco la posición que deberían ocupar los santos y la Virgen y los ángeles, pues servían para un bien mayor y se decidió, pues la Inquisición decidió no censurar la obra de Camoens. Bueno, pues tal como hemos dicho antes, Camoens muere un día 10 de junio, aquel día era viernes, en 1580, y como no se sabe con seguridad cuál fue el día de nacimiento de Camoens, ni siquiera se sabe con seguridad el año de nacimiento, hace mucho tiempo las autoridades portuguesas tomaron la decisión de que el 10 de junio se utilice como fiesta nacional de Portugal y también como día de la lengua portuguesa. Precisamente hablando de la lengua portuguesa, hay que decir que una de las canciones más famosas de la historia de la lengua portuguesa, o quizá la más famosa de todas, es una canción brasileña muy conocida que se titula Garota de Ipanema, es decir, Chica de Ipanema. Esta canción se compuso en 1962. El autor de la música fue Antonio Carlos Jobim y el autor de la letra fue Vinícius de Moraes. Enseguida alcanzó gran popularidad, se hizo una versión inglesa poco tiempo después, que también tuvo mucho éxito, y en 1965 los autores revelaron que habían tomado como fuente de inspiración a una chica muy joven, una chica que había nacido el 7 de julio de 1943, que por lo tanto en 1962, cuando se compuso la canción, tendría 19 años aproximadamente. Esta chica tenía un nombre muy complicado, no lo vamos a decir. Hoy en día se la conoce como Eloy de Piñeiro. Bueno, pues Eloy de Piñeiro fue la base, fue la inspiración para esta canción. Es la chica de Ipanema a la que se hace referencia en la letra. Y bueno, el autor de la letra dio algunas explicaciones diciendo que hay una mezcla de admiración a la belleza y también de tristeza, porque la belleza pasa. Hoy en día tiene 81 años esta mujer y ha sido modelo, ha sido presentadora de televisión y es propietaria de una cadena de tiendas de bikinis que lleva el nombre de Garota de Ipanema, por lo cual tuvo que afrontar un juicio. Los herederos de los autores la llevaron a juicio, pero finalmente el juez dijo que tenía razón y que podía usar ese nombre para sus tiendas. Bueno, ya es demasiado lo que hemos dicho, vamos a pasar a esta canción que seguramente muchos de ustedes han oído más de una vez. A Garota de Ipanema. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Bueno, pues vamos a seguir con la última obra, ya del siglo XX, Ciencia Ficción, con Isaac Asimov. Isaac Asimov, en ruso, Alexei K. Petrovich, República Socialista Federal Rusia, 20 de diciembre de 1919, 2 de enero de 1920, Nueva York, Estados Unidos, 6 de abril de 1992. Fue un escritor y profesor de bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. De origen judío, aunque era ateo, y ruso. Nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción y divulgación científica. Su obra más famosa es la serie La Fundación, también conocida como trilogía Ciclo de Trantor, que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más tarde cambió con su gran serie sobre los robots. También escribió obras de misterio y fantasía, así como una gran cantidad de textos de no ficción. En total, escribió más de 500 volúmenes y unas 9.000 cartas o postales. Sus trabajos han sido publicados en 9 de las 10 categorías del sistema Dewey de clasificación. Junto con Robert L. Heinlein y Arthur C. Clarke, Asimov fue considerado en vida como uno de los tres grandes escritores de ciencia ficción. Se destacó por su capacidad de crear universos imaginarios basados en la ciencia que conocemos. La mayoría de sus libros de divulgación explican los conceptos científicos siguiendo la línea histórica, retrayéndose lo más posible a tiempos en los que la ciencia en cuestión se encontraba en una etapa elemental. A menudo brindan la finalidad, las fechas de nacimiento y muerte de los científicos que menciona, así como las tecnologías de las fases técnicas. Fue miembro de Mensa durante mucho tiempo, a cuyos miembros describía como intelectualmente combativos. Disfrutaba más de la presencia de la Asociación Humanista Estadounidense, una organización de ideología atea. En 1931 se nombró un asteroide, el 50.020 Asimov, en su honor. Y dicho esto, vamos a ir con Trilogía de la Fundación. Las primeras cuatro historias fueron recopiladas junto con una historia introductoria y publicadas por Gone Press en 1951 en la novela Fundación. Las últimas historias fueron publicadas por Nome en dos novelas, Fundación Imperio, 1952, y Segunda Fundación, 1953, dando como resultado la trilogía de la Fundación, como todavía se conoce a la serie. En 1981, los editores de Asimov le convencieron que escribiera un cuarto libro, que se convirtió en Los Límites de la Fundación, 1982, esto es el siglo XX, ¿vale? Cuatro años más tarde, Asimov siguió con otra secuela, Fundación y Tierra, 1986, a la que siguieron las precuelas, Prelude a la Fundación, 1988, y Alas de la Fundación, 1993, publicadas después de su muerte en 1992, como ya he dicho. Durante los dos años, entre la escritura de las secuelas y las precuelas, Asimov había relacionado su serie de la Fundación con otra de sus series, creando un solo universo unificado. El vínculo básico se menciona los límites de la Fundación, un oscuro mito sobre una primera oleada de asentamientos especiales con robots, y luego una segunda sin ellos. La idea la desarrollaban los robots del amanecer, que además de mostrar la forma en la que se iba a permitir la segunda oleada de asentamientos, ilustra los beneficios y diferencias de la primera oleada de asentamientos y su mirada a cultura CI, carbón, hierro, que significa humanos y robots juntos. En este mismo libro, la palabra prehistoria se utiliza para escribir la nación naciente de la obra de Celón. Algunos de los convenientes de este nuevo estilo de colonización, también llamada cultura espacial, también se ejemplifica en los eventos descritos en la novela El Sol Desnudo, en 1987. Obviamente aquí novela la serie, lo explico, trilogía de Fundación, los círculos de Trantor, Fundación, Fundación Imperio, Segunda Fundación, serie Fundación Extendida, los límites de la Fundación, Fundación de Tierra, serie Precuela de la Fundación, Prueba de la Fundación y Hacia la Fundación, historia de 1993, publicada póstumamente. El argumento. La historia comienza con la llegada de Jaer Seldon al planeta Ciudad de Trantor, de su planeta natal, el Icón, para asistir a una convención de matemáticos. Ahí se verá envuelto un conflicto entre el alcalde de Wer, un sector de Trantor, y el emperador galáctico Celón. Ambos quieren apoderarse de la prehistórica que Celón ha intuido que se puede desarrollar a partir de ciertas formulaciones matemáticas puramente teóricas. Así, se va forzado a huir por varios sectores del planeta Trantor, capital del Imperio Galáctico, las que entran en contacto con la leyenda sobre la Tierra y los robots. En su preepílogo por Trantor, se unen a los personajes que formarán parte desde entonces de su vida. Rats, un golfillo de los barrios bajos que se convierte en su hijo adoptivo, bajo el nombre Richard Seldon, y Doris Dos Belanti, una bella mujer que desde el principio se convierte en su nuevo constante y protectora, y terminará siendo su amor y esposa. Al final descubre que ha sido ayudado constantemente por un robot, Rea Daniel Oliván, que está vigilando el destino de la humanidad desde hace 20.000 años. Así, bajo la protección de este robot, que desempeña la función de primer ministro del emperador, bajo la identidad de Ento de Mercel, comienza a desarrollar su teoría y a gestar el nacimiento de las dos fundaciones. Bueno, personajes, Jaer Seldon, matemático desarrollador de la teoría de la prehistoria, Celón I, el emperador del Imperio Galáctico de Resident Trantor, Enzo de Rermel, primer ministro del emperador Celón I, interesado en la factura de Celón y su prehistoria, Kalen Dunhumen, periodista de Trantor que ayuda a Celón a escapar de los agentes imperiales de Mercel, Doris Veranil, profesora universitaria de historia que, a instancia de Dumin, se convierte en guardaespaldas de Selón durante su vida por Trantor. Yago Amaril, trabajador del sector de Dalí, que aprende a ser matemático. Rans, muchacho de Wellington, que ayuda a Selón y a Veril en su vida. Rachel, hija de Manís V y actual alcalde del sector de Hueye. Rachel Oliven, verdadero nombre de esto Domen, y Cree Summon, un robot humanoide. Hacia la fundación, su novela escrita pues, fue publicada en forma póstula en 1993. Es la segunda frecuencia del ciclo de Tantor. Está escrita en el mismo estilo que la original Fundación, debido a que es una novela formada por capítulos con largos intervalos entre ellas. Ambos libros fueron publicados primero como historias cortas independientes a revista de ciencia ficción. Dicho esto, como esto no quiero que sea monólogo, doy paso a mis compañeros. Bueno, una cosa muy interesante de esta serie de novelas de la Fundación es que ya desde el comienzo de la narración se habla de un científico, Harry Seldon, como ha dicho Guillermo, que es muy experto en matemáticas y que ha desarrollado la idea de la psicohistoria, es decir, la idea de que basándose en conocimientos estadísticos de sociología y utilizando algunas fórmulas matemáticas, se puede predecir el futuro de una sociedad. Esto hasta cierto punto es ficción, pero si hoy en día le preguntásemos a un psicólogo o a un experto en biomatemática, nos diría que sí, que hasta cierto punto, bueno, que hay algunas indeterminaciones en el intento de predecir matemáticamente el futuro de una sociedad, que hay márgenes de error cuando se intenta someter el comportamiento de una sociedad a fórmulas matemáticas, pero que sí que es cierto que en la evolución de la sociedad hay ciertos factores matemáticos que se pueden cuantificar y que se pueden reducir a fórmulas y que hasta cierto punto el comportamiento colectivo de una sociedad es previsible. Tenemos un ejemplo en el hecho de que hoy en día se hacen predicciones del aumento del paro, el aumento del desempleo o el aumento de la inflación a corto plazo e incluso a largo plazo. Es decir, hay ciertos hechos sociales como el aumento de los precios o el aumento del desempleo que con un margen de error no demasiado grande se pueden someter a predicciones matemáticas. También hay que tener en cuenta una cosa muy importante, lo que algunos han llamado el principio de incertidumbre en sociología. Si se hacen unas previsiones matemáticas sobre el comportamiento de una sociedad y estas previsiones se divulgan a través de los medios de comunicación, el hecho de que la población sea consciente de esas previsiones puede hacer que reaccione contra esas previsiones establecidas matemáticamente y que de esa manera la sociedad termine desviándose de eso que ha sido previsto matemáticamente o que ha sido profetizado a través de las matemáticas. Es decir, esa psicohistoria de la que habla Isaac Asimov no es del todo una ficción, es algo que forma parte de la realidad de la sociología y de la realidad de lo que llamamos la biomatemática. Hay que decir que Asimov fue uno de los escritores de ciencia ficción más prolíficos del siglo XX, con más de 500 títulos entre novelas y relatos cortos. Fue también un gran divulgador científico. De hecho, de él se le atribuyen las famosas tres leyes de la robótica de Asimov, que aparecen en su novela Yo, Robot. Su obra literaria ha conseguido una enorme popularidad por la mezcla perfecta de ciencia, literatura e imaginación. Llevó incluso la ciencia ficción al terreno de la novela policíaca con la creación del detective Elijah Bailey. Se considera un sucesor, considera sus predecesores pues, clásicos del género como Julio Verne, H.G. Wells, Aldous Huxley, George Orwell, Ray Bradbury. No obstante, fue criticado por algunos de sus contemporáneos como Arthur Clarke, el de 2001 Odisea en el espacio, por ser, digamos, demasiado novelero, es decir, por introducir demasiada elementos novelísticos y poco explicaciones científicas. Otros de ficción como Frank Herbert, autor de Dune, le acusaban de darle una importancia desmesurada a la tecnología. Las obras de Asimov, este hombre fue un representante de la rama más tecnológica de ciencia ficción, y en sus obras pues siempre tienen una importancia muy alta los avances científicos y tecnológicos en un futuro extremadamente distante. Y algunos le criticaban por eso. Bueno, Asimov fue efectivamente pues un pionero del género, no un pionero, pero sí uno de los mayores autores de este género, y hoy sus obras tuvieron un efecto pues en series de televisión, en videojuegos, televisión, videojuegos, películas, etcétera. La saga Star Wars, por ejemplo, estuvo muy influida también por la fundación, el planeta Coruscant, para los que conocen Star Wars, está claramente basado, inspirado, si no plagiado, en Trantor. Y bueno, es un escritor que realmente supo transmitir la ciencia, pero sin llegar a aburrir a los lectores. Es decir, la Fundación es una trilogía que luego tiene numerosas secuelas y precuelas que suman un total de varios libros. Es decir, estamos hablando de una docena de libros, una saga de una docena de libros o más incluso. Y Isaac Asimov logró hacer una literatura, digamos, entretenida y en absoluto pesada. Hay que decir que, hasta donde yo sé, no se ha llegado a adaptar todavía al cine ni a la televisión la saga Fundación, aunque es posible que en un futuro no muy lejano llegue a hacerse. Bueno, antes de nada, y para despedir temporada, vamos a despedirnos con una cosa graciosa. Se ha hablado de predicciones matemáticas. Yo quiero hablar de una cosa que además tiene mucho que ver con el tema actual. Este pasado domingo se ganó la cuarta Eurocopa. ¿Y qué tiene que ver esto con la predicción? Bueno, pues que en 2010, ante la final del Mundial de Sudáfrica, si ustedes recuerdan, un pulpo llamado Paul, en un acuario alemán, predijo la victoria de España entre dos banderas. Y tenía un 50%, y él predijo la victoria de España con España y con Holanda, ¿no? Con Países Bajos. En fin, poco esta curiosidad por cerrar con un poco de gracia el programa y porque tiene mucho que ver con un tema de actualidad. Dicho esto, voy a pasar a la canción. Bueno, Mars Attack. Es una película del año 1996, dirigida por Tim Burton, muy conocidísimo director. El reparto es Shia Nicholson, Glenn Close, Danny DeVito. Compañía Warner Bros. Y Tim Burton Production. Género, ciencia ficción, comedia, parodia, extraterrestres, comedia negra, película de culto. La sinopsis, parodia de los films de ciencia ficción de los años 50, unos platillos volantes procedentes de Marte sobrevuelan todas las capitales del mundo, la población aterrada espera conocer sus indicaciones. Al presidente de los Estados Unidos, su asesor científico le asegura que sean absolutamente pacíficas. Sin embargo, sus asesores militares le aconsejan que aniquilen a marcianos antes que sea demasiado tarde. Mass Attack fue una comedia violenta estética de Tim Burton que se convirtió en uno de los grandes éxitos de taquilla de estudio de la década de 1990. La obra se basa en una serie de cromos ultraviolentos que indignaban a los padres que se distribuyeron por primera vez en 1962. La película trataba las invasiones extraterrestres en un momento en los que Independence Day había hecho mella la cultura popular, incluso haciendo explotar la Casa Blanca y volviendo a tallar el monte Ramson, donde están los presidentes. Sin embargo, su humor negro también fue mal recibido en un pueblo generalista, poco en sintonía con la mala baba de Burton. Solo cinco meses antes, la invasión de Roland Emmerich conectó con un patriotismo solemne que no era el mismo el que proponía esta versión retro de las películas de 50 con estética colorista de los 60. Un bicho dotado de grandes cerebros y visto de rayos que obelaron a bastantes críticas negativas que dejaron para recuerdo un vergonzoso 55 en Rotten Tomatoes. Recorrido de 38 millones de dólares con un presupuesto de 70. Y dicho esto, solo queda poner la canción, que si no se va aquí el tiempo. Espero que hayan disfrutado de toda la temporada de estos programas. Yo espero que les animen a leer un poco estos libros o ver las adaptaciones. Son libros, creo, los tres muy interesantes. Los otros que dijimos de terror fantástico también. Me encanta la literatura, ¿vale? A mí, y por eso saco mucha pasión en este tipo de programas. Y yo creo que han estado interesantes segunda temporada. Y dicho esto, nos vamos a ver en septiembre con las pilas recargadas y esperemos sin tanta ola de calor.